Hola a todos, auditores y auditoras de Radio Pirata y los demás medios libres. Estamos en este momento en contacto con Mario Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso, quien es una de las personas que se está haciendo parte en esta denuncia a propósito de la detención de un niño de 13 años ayer, quien además fue golpeado por la policía en el contexto de las manifestaciones de los portuarios. Mario, cuéntame, ¿cómo estás y qué fue lo que ocurrió el día de ayer? ¿Cuál es la denuncia que están realizando? Bueno, nosotros como organización estamos bastante enrabiados, producto de que el hijo de una de las colegas, compañera de gremial nuestro de la organización, fue capturado, tomado detenido por carabineros en las inmediaciones de la Plaza Echaurren cuando ellos volvían a su casa de una actividad deportiva. Carabineros lo toma detenido, lo golpea en el suelo y posteriormente lo sube al carro policial y lo golpea al interior del carro policial sin decirle por qué lo tenía detenido, sin percatarse que la madre estaba ahí. Se mofan del estudiante y posteriormente cuando se dan cuenta que es un menor de edad, de 13 años, ¿ya? Lo dejan abandonado en las inmediaciones de la matriz, donde el niño llega a la casa contuso, con hematomas, desorientado, y la mamá toma la decisión de llevarlo a contratar lesiones a la posta, donde el médico de turno plantea que realmente tenía hematomas, contusiones en su cabeza, heridas, ya, y más sumándole eso el trauma psicológico. Esto es un hecho para nosotros de gravedad inmensa, producto de que somos formadores, educadores, y nuestro trabajo es en función de proteger a los niños. La autoridad policial se supone que ha nacido para proteger a la población también, no para detenerla en forma injusta, en forma arbitraria para golpearla. Son nuestros niños, nuestras niñas, y nosotros tenemos como comunidad y como sociedad tenemos que protegerlos. Y hemos visto una escalada de violencia inusitada de parte de carabineros, que responde un poco a lo que se está dando en el marco de la Araucanía, donde la policía está cuidando los predios y las empresas forestales, y acá se está pareciendo lo mismo, donde se está cubriendo el puerto, y desvela un poco la precariedad que hay en la población, tanto en la seguridad y en lo laboral. Por ello, nosotros hoy día fuimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se vio el tema, donde se va a apoyar a la profesora en todo sentido para que salga a la luz y se encuentren a los culpables. Posteriormente tuvimos una reunión en la gobernación exigiendo que haya una investigación para encontrar a los culpables de esto. Ahora, eso independiente de lo que nosotros como organización vamos a realizar en forma paralela, que es una querella criminal, ya hasta que se encuentren los responsables de esto, pues no podemos permitir que dentro de la institución de carabineros hayan personas que hagan lo que quieran y no sigan un protocolo como corresponde. Mario, ¿cuál fue el argumento que entregó la gobernación? Recordemos que ellos también han estado relacionados con el allanamiento, por ejemplo, al local sindical de los portuarios. Claro, la gobernación planteó que se hacían parte también ellos de que era inaudito que se golpeara a un menor de edad, iban a hacer todo lo posible para encontrar los culpables al respecto, pero compartiendo lo que tú dices, gobernación ha dado órdenes para allanar espacios sindicales que, de una u otra manera, para los trabajadores que están organizados, sus espacios gremiales, sus sedes son casi terrenos neutrales, donde vimos cómo ingresó la policía con una violencia bastante grande que ha ido escalando durante estos días de paralización y se está irradiando a la demás población de la comuna de Valparaíso. Ya no es un tema de los portuarios, es un tema de Valparaíso completo, y esto está de una u otra manera azotando erosionando lo que es la seguridad de los habitantes de nuestra comuna. Justamente, Mario, según tengo entendido, la madre, tanto como el niño, han preferido, por términos legales y de seguridad, mantener el anonimato de quiénes son. Aún así, ¿me podrías confirmar esto? Fue por recomendación nuestra también, producto de todo lo que está ocurriendo en el sur y lo que ha estado ocurriendo con dirigentes y personas que han estado involucradas en temas de derechos humanos, medioambientales, etcétera. Entonces, nosotros decidimos, en conjunto con la mamá del niño, mantener el anonimato para evitar cualquier amenaza o persecución que pueda haber posterior. posterior a todas las acciones legales que nosotros estamos realizando. Hasta esa instancia llega el miedo, el terror que está desarrollando Carabineros con su actuar. Muchas gracias, Mario, por el contacto y por la información. Cualquier novedad te vamos a estar contactando entonces desde los medios libres para todas las radios comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, estábamos conversando con Mario Díaz, presidente del Colegio de Profesores Regional, a propósito de esta situación que ocurrió el día de ayer, a eso de las 11 de la noche, cuando este niño fue raptado por la policía, golpeado y posteriormente lanzado allí en las cercanías de la iglesia La Matriz, esto en Barrio Puerto, en el contexto de las protestas de los portuarios, debido a la represión que han sufrido por parte de Carabineros y además el mes de huelga que se suma a este contexto a nivel local. Vamos a seguir cubriendo desde Radio Pirata, lapiratafm.cl, para todos los medios libres y atentos allí a los observadores y defensores de la infancia, porque esta situación es bastante compleja y da cuenta de un proceder regular por parte de la policía en contra de la niñez, sin tener miramientos en cuanto a la edad de las personas que tortura a la policía y que agrede u hostiga. Vamos a continuar informando. Estás escuchando lapiratafm.cl.